El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Estamos con Sergio Gigliotti y Cristina Morla. Son de Santa Fe, si no me equivoco, ¿no? Los dos son de la provincia de Santa Fe. Sí. Ellos han protagonizado o han tenido ya la desgracia de ser los protagonistas de un caso que ha sido muy reconocido en la provincia y que ha tenido también hasta llegado a nivel nacional, que es el caso Kiki. Ellos han criado dentro del plan de familia solidaria a un chiquito a partir del año y hasta los 2 años, y ahora están pidiendo que se lo puedan dar en adopción. Sería así la idea, ¿no? Kiki llega a nosotros cuando tenía un año y meses. Y está, hoy Kiki tiene 3 años, está casi 2 años en el seno de nuestra familia. Nosotros lo que estamos pidiendo en este momento, más allá que hay dos medidas judiciales, una que es la de fondo, que es pedir la adopción de Kiki, pero no solamente de Kiki, sino también de su hermanito. ¿Por qué no juntos? Porque la presentación para pedir la guarda preadoptiva de Kiki se hizo en octubre del año 2017. Nosotros ahí no teníamos idea, no teníamos conocimiento que Kiki tenía un hermanito menor. Sí sabíamos que tenía hermanitos mayores, pero nunca supimos a ciencia cierta cuántos, porque nunca nos informaron desde la subsecretaría. Nosotros habíamos asumido el compromiso cuando decidimos adoptar a Kiki, de hacerlo conocer a toda su familia, porque es un derecho que tiene Kiki. Una persona a la cual amas, no le puedes negar ningún derecho, y uno de los derechos es saber quién es, quiénes son sus familiares. Nosotros nos enteramos junto con Kiki el 26 de diciembre que Kiki tenía un hermanito, cuando los asistentes sociales fueron a nuestro hogar y le dijeron: Kiki, tu mamá tuvo un bebé, ese bebé es tu hermanito. Bueno, por supuesto, Kiki la miró a Cristina, quien él reconoce como mamá y quiere como mamá, preguntándose qué están hablando. ¿Qué es eso? Claro. ¿Qué es eso? Y después vinieron episodios no felices para Kiki. El día 27, o sea, el día siguiente, fue el día que nos dijeron: hoy empiezan las vinculaciones, sin ningún tipo de tiempo para preparar a Kiki, para hablarle a nosotros como los adultos que estuvieron conviviendo con él durante casi 2 años. Al día siguiente fuimos a la sede de la Subsecretaría de Niñez en la provincia de Santa Fe, en la ciudad capital. Conocimos a su hermanito, un bebé que es recomprador, y posteriormente de ahí salimos y nos fuimos a hablar con nuestros abogados. Les dijimos: venimos de conocer al hermanito de Kiki y queremos pedir la guarda preadoptiva para él también. Queremos ser los papás de los dos, porque creemos en los vínculos permanentes. Creemos que lo mejor que le puede pasar a dos hermanitos es criarse juntos. Nosotros lo conocemos y lo queremos a Kiki. No dudamos de que a corto plazo, una vez que empecemos a tener contacto con el bebé, va a pasar exactamente lo mismo. Nuestros abogados nos dijeron: no hay tiempo para esto. Era 27 de la tarde, comenzaba la feria el 29. Claro. No se podía hacer. Pero el 1 de febrero fue ampliada esa guarda preadoptiva. En la justicia de Santa Fe hay un pedido por parte nuestra para ser el papá no solamente de Kiki, sino también de su hermanito. Hoy en día, bueno, primero vamos a cómo comenzó la historia, porque Kiki es dado dentro del programa Familia Solidaria. ¿Era la primera vez que ustedes, Cristina, entraban en este programa? No, yo entré en el programa de Familia Solidaria y tuve un bebé de 2 meses. Ajá. Antes que Kiki. Del cual tuvo la suerte de que en breve tiempo pudo volver a su familia paterna. Y después llegó Kiki. Claro. Llegó, ¿qué día se lo dieron a ustedes? ¿Se acuerda bien? En junio del año 2016. En junio de 2016, es decir, que creció. ¿Cuánto tenía cuando llegó? Y tenía 1 año y 4 meses, 5 meses más. Ajá. O menos, pero había estado... luego del desprendimiento de su mamá biológica, había estado institucionalizado. ¿Esto quiere decir cuando se institucionalizó estuvo en un orfanato, en un lugar de menores? Exactamente, pero estuvo poco tiempo porque lloraba todos los días, no se habituó. Entonces ahí fue cuando pasó Familia Solidaria, o sea, a nuestra familia. Cuando se va de su casa, ¿dónde va? ¿Va nuevamente a un instituto? Por una decisión administrativa de la Subsecretaría de Niñez de la provincia de Santa Fe, lo tuvimos que entregar, así nos dijo la directora, porque teóricamente querían hacer la vinculación con su hermanito de 8 meses en la misma localidad donde reside este bebé, también con una familia solidaria. Lo que queremos aclarar es que Kiki no vive en la misma familia solidaria de su hermanito, está con otra familia solidaria y si hace la vinculación, sí, en la misma localidad. Vinculación que se podría haber hecho tranquilamente, como se hizo la primera en Santa Fe, o nosotros trasladarnos a la localidad de San Carlos Centro. Pero bueno, en realidad la subsecretaría no quiso que nosotros participáramos de ese acompañamiento a Diosnel. Cuando desde la subsecretaría se toma la determinación de sacar a Kiki de su centro de vida, lo que manifiesta es que para favorecer el vínculo con su hermanito, como dice Cristina, y dijeron que iba a vivir en la misma familia, en la misma casa donde estaba su hermanito. Esto nunca fue así, pero no lo decimos nosotros, sino también fue ratificado esto por la defensora de niñez, la doctora Colombo. O sea, que Kiki nunca vivió con su hermanito. Esto aclararlo, porque dijeron que era para favorecer. Y ahí viene la presentación judicial, porque yo te decía recién que hay dos medidas judiciales. Por un lado, que es la de fondo, que es la adopción de Kiki, de su hermanito, y que determina la justicia si merecemos o no ser los papás de ellos. Nosotros estamos convencidos de que sí. Y por otro lado, es una presentación que hicimos en su momento a través de nuestros abogados en el mes de noviembre para no innovar, para que Kiki no sea sacado de su centro de vida. Esto fue rechazado. En el mes de enero nos presentamos ante el Defensor General de Tribunales en Santa Fe, donde manifestamos que Kiki estaba sufriendo un daño por este desprendimiento. Adjuntamos documentación de profesionales, adjuntamos documentación del jardín donde asistía Kiki, donde mostraban desde que habían comenzado las vinculaciones cómo Kiki había sentido en su cuerpito, en su cabeza, todo este movimiento. El defensor entendió que teníamos razón, que Kiki estaba sufriendo un daño, presentó una cautelar, esa cautelar fue rechazada. Fue presentado en feria esto, en los últimos días de enero, ya con el funcionamiento normal de tribunales. El defensor general, ya titular, apeló esta medida y pidió la conformación del colegiado. El colegiado son los tres jueces de familia de Santa Fe. Esto hace, en el día de ayer tomamos conocimiento que también fue rechazado, va a ser nuevamente apelado por el abogado defensor, el defensor general. Aclarar que nosotros ahí no tenemos participación como actores civiles. Quien toma la defensa de Kiki es el defensor general. Entonces nosotros vamos enterándonos a medida que van sucediendo los hechos. ¿Y cómo llegan a la Defensoría del Pueblo de la Nación? ¿Por qué es el motivo? ¿Cómo es el motivo para llegar aquí? Precisamente para pedirle ayuda. Nosotros lo que estábamos pidiendo desde un primer momento, que hasta tanto la justicia determine si merecemos o no ser los papás de Kiki, que Kiki no sea sacado de su centro de vida. Hoy Kiki tiene una familia. Kiki hizo el trabajo que no hizo el Estado. Kiki en casi 2 años eligió y adoptó una familia. El Estado en 6 meses tendría que haber resuelto la vida de Kiki, no lo hizo. Nosotros lo que estamos diciendo básicamente, esa es la gran falencia además en tema de adopción en la Argentina, en todos los casos, ¿no? Es decir, el tiempo que tardan, el tiempo que los chicos, es decir, están sin poder llegar a esta solución. Muchas veces la justicia y por supuesto también los funcionarios no tienen en cuenta todo este tiempo, no tienen en cuenta el tiempo ni por supuesto el sufrimiento de la familia y de los chicos, ¿no? Pero nosotros básicamente, insisto, y después los tiempos se caen, se demuestra que no han tenido interés en solucionar, porque nosotros lo que decimos, y aquí vinimos a la Defensoría al pedirle ayuda para que se revea esta decisión, para que Kiki vuelva a su centro de familia. Kiki tenía una familia, tenía una vida. Kiki estaba yendo a un jardín desde que llegó a nuestra casa. Kiki está yendo a un club. Kiki tiene una vida social ya que él la armó, no se la armamos nosotros. Él tiene su familia. Entonces, lo que decíamos, algo tan sencillo como que si tiene que haber un nuevo desprendimiento que sea el definitivo. Si la justicia determina que nosotros no merecemos ser los papás de Kiki, quien repare en el corazón de Kiki sean sus papás definitivos. Nosotros creemos que nosotros somos los papás para el bien de Kiki. Sí. Pero la justicia lo tiene que determinar. Hasta tanto eso suceda, lo que pedíamos es que Kiki no sea trasladado y tener que amoldarse con sus 3 años a estas circunstancias que son evitables. Kiki no fue a una familia definitiva, Kiki no fue a su familia de sangre, Kiki no fue al lugar donde está su hermanito. Kiki fue sacado a nuestro lado para ir a otra familia solidaria, pasar por todo ese proceso de adaptación, por todo ese proceso que le cuesta tanto a un chico. Por ahí en la resolución se dice que Kiki se está adaptando. Kiki no se está adaptando. Kiki tiene 3 años. ¿Qué se pretende que haga Kiki para demostrar que no está bien ahí? ¿Una huelga de hambre? Sí. ¿Un piquete? Sí. Entonces Kiki lo que está haciendo es sobrevivir. Sencillamente eso. Tiene 3 años y tiene que hacerlo. Sí, no queda otra. Cristina, Sergio, muchas gracias por estar con nosotros. Le agradecemos, por supuesto, el tiempo que nos dedican y le deseamos que esta gestión pueda terminar exitosamente y que Kiki pueda volver con ustedes. Nosotros le agradecemos mucho a la Defensoría que nos haya abierto las puertas, que nos haya escuchado y fundamentalmente que haya visto en Kiki no un expediente, sino un niño. La gente y su defensor. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.